inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. A ustedes, amigos, amigas, oyentes, qué gusto estar ya nosotros aquí en estas cabinas para compartir con ustedes la información cultural, así como también los temas de coyuntura. Mañana fría en la capital de los ecuatorianos, así que salga abrigado desde casa. Y les recordamos a ustedes que ya el tráfico es abundante en la capital de los ecuatorianos. Eso significa que si antes salió con 15 minutos más tarde, ahora tiene que adelantar esos 15 minutos. Pues esperemos que usted no llegue atrasado, porque miren, venirse desde el valle, en este caso voy a contarles mi experiencia, significa que ahora he tenido que madrugar para llegar de forma oportuna, porque si me atraso 5 minutos ya no alcanzo a llegar y compartir el informativo con ustedes. Así que madruguemos un poquito. Recordarles que el pico y placa también el día de hoy es para el 3 y 4. No permita que se queden esos accesos, porque la policía siempre está pendiente para eso, mis estimados amigos. Déjenlo en los lugares donde puede, tanto al norte, al sur, al este, y de esa forma pues evita las sanciones, que en esta época no es bueno que se reduzca la economía en cada uno de nuestros hogares. Eso es muy importante que podemos hacerlo. Ese llamado a ustedes, sígase cuidando, porque aún la pandemia continúa, mis estimados amigos. No nos relajemos demasiado. Si bien es cierto, se acerca ya el feriado y eso significa que usted ya debe estar planificando qué va a salir, qué es lo que va a hacer. Tome en cuenta esto. Miren que las olas en algunos países siguen aumentando y nosotros no queremos que esto suceda aquí en Ecuador. Todo lo contrario, que podamos trabajar para seguir incrementando la economía de nuestro país. Con esa motivación y a la vez de invitarles a que sigan con nosotros en las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que la visiten además a la institución, pues nosotros les decimos buenos días. Bienvenidos al noticiario de Zona Cultura. Buenos días, Darío. Muy buenos días, amigos. Qué gusto poderles acompañar en una jornada más de su informativo Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. Complementando un poco más la información de Laura, que nos ha indicado aquellos detalles del tránsito, del tráfico de nuestra ciudad de Quito, queremos recordarles de esa presencia de neblina que existe en el sector oriental de la ciudad. Generalmente está en toda la capital, pero en esta parte de la ciudad se asienta de una forma más notoria, así que le invitamos a que tenga mucha precaución. Sabemos los peligros que tiene esta avenida que atraviesa de sur a norte, la avenida Simón Bolívar. Y también en el sector de San Carlos, en la dirección de la avenida Mariscal Sucre y Flavio Alfaro, existe un siniestro de tránsito. Hay ya cierta aglomeración de vehículos en el sector. Si usted tiene la oportunidad de tomar otra vía alterna, hágalo, porque tenemos esta novedad, siniestro de tránsito en el lugar, y seguramente habrá mucha aglomeración de vehículos y también tráfico en el sector. Así es, iniciamos ya su informativo Zona Cultura, 7:34 a.m. Titulares en Zona Cultura. El núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Guayas estará dirigido por Marta Rizzo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador firmaron un convenio. Hablaré de Miloxa, historia de Loja y su aporte al país, de exposición Lojana visita Quito. Le invitamos a iniciar el feriado con una fabulosa velada musical. Y también estaremos conociendo la agenda de actividades para celebrar el bicentenario por la batalla de Pichincha. Conocemos que se trata de una agenda extensa que estará presente durante todo este 2022. Y en el ámbito nacional, en los temas de coyuntura, le estaremos contando que el reglamento de la ley de hidrocarburos ya despierta críticas. Desde este lunes, las universidades deben regresar a clases presenciales y cada uno está tomando ya sus medidas respectivas. Con la reforma al COTAD se busca dar más responsabilidad a las viceprefecturas y vicealcaldías. Seguimos nosotros cuando son las 7:36 a.m. y en nuestro tema de entrevistas, de opinión, queremos invitarles para que siga con nosotros, que hoy estará con nosotros el doctor Ángel Ramírez, vicerrector de investigación y vinculación, que pertenece a la cultura palta de la provincia de Loja. Él es un escritor ecuatoriano, un educador intercultural bilingüe, como parte de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural en Bilingüe del Ministerio de Educación, y actualmente es miembro de la Comisión Gestora de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amautai Huasi. Así que todos invitados un poco para conocer qué es lo que ofrece en este caso esta alma mater, y que todo lo conoceremos aquí en la Casa de la Cultura, en el lobby del Teatro Nacional, donde se estará llevando el día de hoy la Feria del Cole a la U. Esta feria dura hasta el 24 de este mes, así que cordialmente invitados todos los padres de familia, los estudiantes que puedan darse cita de forma presencial. Recuerden que ustedes pueden buscar una cita para poder ingresar. Ya saben que los aforos en lugares cerrados son limitados, pero usted no puede dejar de venir hasta las instalaciones de la Casa de la Cultura y conocer más sobre esta Feria del Cole a la U. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7:38 a.m, 7:38 en todo el territorio nacional. Y bueno, queremos invitarles a que conozca las novedades de lo que sucedió un día como hoy. Precisamente estaremos hablando de un filósofo que era conocido en el mundo por sus escritos y además por todas esas influencias filosóficas y psicológicas que tuvo. Y además conoceremos a otros personajes que sobresalieron y que vale la pena recordarlos en un día como hoy en el segmento Un Día en las Culturas. Un Día en las Culturas. ...22 de febrero... En 1788 nace el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, conocido como el filósofo del pesimismo. Sus escritos influyeron en la filosofía existencial y en la psicología freudiana. Entre sus obras destaca El mundo como voluntad y representación. En 1900 nace el director de cine español Luis Buñuel, influyente exponente del surrealismo en el cine. La mayor parte de su trabajo cinematográfico lo realizó en Francia y México. Entre sus films destaca Un perro andaluz. En 2002, el escritor argentino radicado en México, Néstor García Canclini, recibe el premio anual de ensayo literario hispanoamericano Lía Kostakowski por su obra Latinoamericanos buscando lugar en este siglo. En 1968 nace Brad Nowell en California, Estados Unidos. Fue un músico, cantante y guitarrista de la banda de reggae punk Sublime. Cultura FM 100.9. está en conexión. Para conocer el trabajo en conjunto de la sede nacional, los núcleos y las extensiones. Articulando las relaciones interculturales, pensamientos y visiones de las identidades. Seguimos con la información, 7:41 a.m. Ahora le contamos que con 263 votos fueron los que dieron el triunfo a la doctora Marta Fabiola Rizo González, quien será la encargada de conducir los destinos del núcleo de la Casa de la Cultura del Guayas hasta el 2026. La flamante directora del núcleo de la Casa de la Cultura del Guayas es la doctora Marta Fabiola Rizo González. Ella es consultora, investigadora social, gestora cultural, perita y crítica de arte. Tiene un doctorado en ciencias sociales con especialidad en sociología y otro en ciencias de arte con especialidad en desarrollo. Además, la directora del Núcleo del Guayas es autora de 6 libros. Marta Fabiola Rizo González, durante su campaña para llegar al directorio, aseguró que levantará información de los 24 cantones del Guayas para trazar estrategias congruentes a las necesidades de cada sector. Su propuesta estuvo basada en 3 ejes: gestión, formación y vinculación. Además, ofreció crear una comisión anticorrupción de cultura que audite los 4 años anteriores y su propia gestión. Además, la directora dijo que fomentará el empleo del sector artístico. El nuevo directorio del Núcleo de la Casa de la Cultura del Guayas, por lo tanto, estará dirigido por la directora Marta Fabiola Rizo González, como primer vocal principal Cristian Cabrera Soria, como segundo vocal principal Silvia Durán Vera, primer vocal suplente José Villacrés Vinuesa y como segundo vocal suplente Yanina del Rocío Murga. La directora del Núcleo del Guayas dijo a Zona Cultura que empezará su plan de acción con proyectos a corto, mediano y largo plazo, los mismos que deben responder a la dinámica social y cultural, además de trabajar con los núcleos provinciales del país para articular el arte y la cultura. En primer lugar, vamos a poner en orden las cosas, vamos a entrar con una nueva administración de gestión eficaz, vamos a vincularnos con el mundo y vamos a trabajar procesos claros de forma tal que podamos implementar este modelo de gestión administrativa y un modelo de gestión cultural que responda a las dinámicas tanto sociales, económicas, educativas de nuestra provincia. Vamos a trabajar también articuladamente con los demás núcleos, vamos a apoyar todas las decisiones que sean necesarias para el beneficio de la cultura, de los procesos culturales, de la inclusión, de nuestra diversidad. Y bueno, tenemos un plan macro que está delimitado a corto, mediano y largo plazo. Dentro del corto plazo, pues necesitamos crear un mecanismo de transparencia para transparentar todos los procesos que en este momento el Núcleo del Guayas no lo tiene y que resulta importantísimo para podernos vincular con el mundo. Si no, no vamos a tener una vinculación eficaz a nivel internacional. Entonces hemos pensado crear una comisión anticorrupción de cultura con un mecanismo interinstitucional también para transparencia de todos los procesos, tanto del periodo anterior como del periodo actual en el que yo estoy. Y fin es buscar planes de mejora y construir nuestro plan de desarrollo estratégico involucrando sobre todo a todos los artistas, gestores, trabajadores de la cultura, artesanos. Siempre vamos a dar prioridad a los sectores menos favorecidos y que han sido relegados incluso de los procesos históricos, sociales y que forman parte del quehacer cultural. En este caso, prioridad a la diversidad, prioridad a las mujeres, prioridad a la discapacidad, prioridad a la interculturalidad y prioridad a la intergeneracionalidad. jóvenes también en las diferentes áreas. Y bueno, este es un trabajo de gestión amplia que tenemos que, más que nada, construir vínculos. Mi plan está fundamentado en tres ejes y articulado con planes estratégicos de desarrollo, no solo a nivel nacional, local, sino también a nivel internacional. Y vamos a esta nueva reconstrucción, a esta nueva renovación, a una nueva manera de pensarnos humanos, más reales, y nuestra prioridad en el talento humano. Vamos a fortalecer el talento humano desde la institución para también fortalecer el talento humano desde afuera. Una de mis propuestas también es marcar una nueva manera de administración, como yo le decía, que no sea vertical la dirección, sino que sea la gobernanza de artistas y gestores y trabajadores de la cultura a través de mesas estratégicas con responsabilidades definidas. Y esta articulación que vamos a tener como vínculos también interinstitucionales que nos resultan muy importantes para la red de espacios que vamos y la activación de la provincia del Guayas, que ha sido el sector cultural uno de los más afectados en esta pandemia. Otra de las prioridades de la directora del núcleo del Guayas es realizar un plan de enfoque de derechos, así como los corredores artísticos en los diferentes cantones de la provincia. Por supuesto, para nosotros los cantones son muy importantes y nosotros hemos pensado desarrollar corredores artísticos en una planificación importantísima. Una vez que tengamos construido el Plan Provincial de Cultura, está también el plan de enfoque de oportunidad de derechos y ahí van a estar determinados nuestros cantones. La idea es ir que nuestros cantones puedan obtener sus propios recursos a través de un turismo cultural. Este lunes se reunirá con el presidente de la sede nacional, Fernando Cerón, con la finalidad de seguir construyendo cultura a nivel del país, porque la cultura la hacemos todos. Por supuesto que sí, vamos a estar justamente el día lunes, me voy a reunir con el presidente de la sede, el sociólogo Fernando Cerón. Bueno, vamos a mantener una conversación permanente porque, como yo digo, la cultura la construimos todos y somos todos parte de este desarrollo que se necesita en este momento. Una nueva manera de pensar, una nueva manera de funcionar, una nueva manera de gestionar. Así que vamos a estar en constante comunicación y bueno, vamos hacia eso, ¿no? Como yo le digo, prioridad al talento humano, potencializar las capacidades. Bueno, yo tengo una experticia amplia en lo que es administración cultural y lo que es planeación prospectiva en desarrollo artístico. Entonces, uno de mis doctorados es eso, gestión cultural y desarrollo artístico, y el otro, pues, muy ligado a las funciones de el otro doctorado en el área de sociología. Entonces, vamos hacia esas funciones fundamentales que tiene la cultura, que es la parte social, la parte educativa, la parte económica y la parte política, pero desde el cooperativismo y asociatividades de las comunidades y de los barrios, donde debe de sentarse la cultura como un acceso y un derecho a todas las comunidades. Bueno, amigos, ahí teníamos la participación de la presidenta, de la directora del nuevo núcleo de Guayas, la doctora Marta Fabiola Rizo González, y como parte de su formación también queremos comentarles que ella es economista, licenciada en danza, también diplomado en educación superior, magíster en educación superior y también doctorado en ciencias políticas. Continuamos con la información cuando tenemos ya las 7 de la mañana y 50 minutos. Ahora les vamos a contar que el pasado 17 de febrero, y con la finalidad de intercambiar conocimiento y apoyo en actividades conjuntas, el sociólogo Fernando Cerón, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y Gonzalo Goy Ponce, de la Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional. La firma del convenio de cooperación interinstitucional entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Academia de Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador permitirá que se puedan dictar talleres, realizar conversatorios y que el sector audiovisual del país pueda consumir cine, producto de la academia, en las diferentes salas de cine y en las salas comunitarias. Así lo dio a conocer a Zona Cultura Paul Narváez, director de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acabamos de firmar un convenio macro con la Academia de Cine del Ecuador, que está representada por Gonzalo Ponce. Y este es un convenio macro que comprende con la colaboración entre la Cinemateca Nacional, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la Academia. Y esto consiste en pensar en talleres conjuntos que beneficien al sector audiovisual del país, que podamos gestionar derechos con las distintas academias que pueden tener acceso a derechos de exhibición para poder programar en las distintas salas de cine y en las distintas salas comunitarias que hay en todo el país, y en general estar en contacto sobre las actividades que tiene la academia y las actividades que tiene la Cinemateca para compartir conocimiento. Entonces, en eso estamos trabajando. Para nosotros es importante estar vinculados con todos los sectores del audiovisual del país, y por eso es importante este convenio que arrancamos de colaboración y en beneficio del audiovisual ecuatoriano. Por su parte, Gonzalo Goy Ponce mencionó que la generación de actividades en conjunto permitirá que los miembros de la academia puedan aportar en formación, capacitación y difusión. Las actividades previstas en este convenio se están afinando, según lo dio a conocer Ponce. Entonces estamos ya en conversaciones, por supuesto, con Paul Narváez, el director de la Cinemateca, y estamos definiendo algunas líneas de trabajo. Tenemos ya un tema muy concreto de difusión de cortos de mujeres iberoamericanas, que ya lo hicimos el año pasado con la Cinemateca Nacional, el ciclo de mujeres en corto, y bueno, esperamos este año volver a repetir la experiencia con 13 cortos de 13 países, 13 realizadoras iberoamericanas. Este convenio permitirá unir esfuerzos para promocionar y promover el cine ecuatoriano e iberoamericano. Todos lo que queremos es difundir el cine nacional, promoverlo, y todas las actividades relacionadas que sumen a la formación y a conocer más el cine iberoamericano. Por ejemplo, vemos poco cine en Ecuador de nuestros países vecinos, nunca vemos una película de Centroamérica, por ejemplo. Entonces, el tema también de conocernos más, de conocer el cine iberoamericano, es importante. Y en eso la Academia, ser miembro de la Federación Iberoamericana de Academias de Cine, pues ofrece un relacionamiento internacional muy interesante también para la Casa de la Cultura. Continuamos con la información artística, 7:53 PM. La exposición Hablaré de mi Loxa, historia de Loja y su aporte al país, fue inaugurada por el presidente de la sede nacional, el sociólogo Fernando Cerón. Esta exposición viene desde el núcleo de la Casa de la Cultura de Loja y responde al programa de difusión y circulación de la plástica para diversificar los circuitos artísticos del país. Esta es la segunda exposición que, después de El Cañar, visita la sede nacional de la Casa de las Culturas. El pasado viernes 18 de febrero, la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se tiñó de olor a café, de las costumbres, tradiciones, religiosidad y de obras artísticas que custodian el Museo de Arte Moderno y que pertenecen a destacados artistas lojanos como Eduardo Kingman, Eduardo Figueroa, Osvaldo Mora y Ángel Garrido, además de documentos, manuscritos y trajes que hablan de una planta prodigiosa como la cascarilla. Escuchemos a José Carlos Arias, curador de la muestra. Les invitamos que vengan a acompañarnos a disfrutar en el Salón Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura esta exposición Hablaré de mí, Loxa. Ahí nos vamos a encontrar documentos relevantes e inéditos de la ciudad de Loja. Ahí nos vamos a encontrar una colección de vestidos, de una indumentaria que representa la historia de la cascarilla, esa planta que salvó de tantas vidas a europeos. Ahí nos vamos a encontrar personajes característicos de toda la zona sur ecuatoriana. Ahí también nos vamos a encontrar las herramientas y utensilios antiguos que todavía en algunos cantones como Olmedo se utilizan. Ahí nos vamos a encontrar todo lo que sería una identidad poética en relación a una propuesta museográfica que hubo en torno al tema de la luz que viajó en una maleta. Nos vamos a encontrar también el decreto de la feria de 1829 de Simón Bolívar, de la Feria de la Virgen del Cisne. Ahí también nos vamos a encontrar obras representativas de Eduardo Kinman Riofrío, dos paneles en los que se nos habla del crecimiento urbanístico de la ciudad de Loja, también cuál es el plan de trabajo de ese archivo histórico, y finalmente ahí las siete publicaciones que han llevado a ese fruto de esa exposición que se titula Hablaré de mi Loxa. Y para los más niños, o para los que tenemos un niño todavía grande nosotros, les inventamos una parte de juegos, porque intentamos demostrar que la historia también se puede disfrutar y jugar con ella. Ahí se encontrarán rompecabezas, un parchís o un juego con una bolita en relación a aprender disfrutando y a disfrutar aprendiendo. Les invitamos que nos acompañen, que conozcan, y a través de esa mirilla de Loja, que conozcan la historia de este lindo país. Esta es una exposición que nació luego de una investigación de 8 años, que se ha resistido a morir y que hay la necesidad de que la historia recorra el país y el mundo y sea contada. Valeria Alvarado Cruz, directora del museo, resaltó que esta muestra está dentro del proyecto de circulación que permite diversificar los circuitos artísticos del país, propuesta desde los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Permitiendo que uno de los objetivos del museo, que es la construcción democrática de la memoria y la identidad, atraviese horizontalmente a todos los lugares del Ecuador. Visite la muestra hasta el 9 de abril, de martes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Presentamos las actividades de los trabajadores y trabajadoras de la cultura en sus diversas expresiones artísticas del país. En Sinergia. Ideas, debates, propuestas en movimiento. Tenemos ya las 7:58 a.m. y en este 2022 se cumplen 200 años de la batalla de Pichincha, que se celebra con activaciones en espacios públicos desde el mes de febrero hasta diciembre del presente año. El municipio de Quito presenta una agenda de eventos artísticos, culturales, académicos y de infraestructura que serán coordinados con instituciones municipales y el gobierno nacional. La agenda fue presentada por Juan Martín Cueva, secretario de Cultura del municipio, quien mencionó que hay tres ejes que han guiado a la formulación de la agenda. Estos son la democratización, la diversidad y la reflexión al diálogo crítico. Indicó además que es muy importante la reactivación de la ciudad, la reapropiación del espacio público y continuar con una reflexión crítica sobre la historia. El presupuesto de estas actividades será de $4,210,000. Escuchamos parte de su distribución durante todo el año. El 53% del presupuesto invertido será enfocado a los proyectos institucionales, es decir, grandes exposiciones, grandes festivales, encuentros y otras actividades que se realizan en las propias instituciones de la Red Metropolitana de Cultura, en el municipio de Quito, en las administraciones zonales y de la mano con todas las demás instancias municipales. Y el 47% del presupuesto invertido será por vía de convocatorias públicas, es decir, si realizamos, por ejemplo, un festival musical, vamos a abrir a convocatorias públicas para que la mejor propuesta sea financiada y sea ejecutada. Durante la presentación de la agenda también estuvo presente la directora del Instituto Metropolitano de Patrimonio, Angélica Arias, y a continuación nos comenta algunos puntos importantes de estas fechas. Quiero iniciar con las obras de recuperación del espacio público, del que llamamos Camino hacia la Libertad, y que contempla la intervención integral del eje de la 24 de mayo y las calles La Libertad, Aguarico, Topatauchi, con obras en las vías de escalinatas, parques, plazas, fachadas, incluyendo la adecuada iluminación del espacio público. Los espacios mejorarán las condiciones de seguridad y además en ellos vamos a ir representando y poniendo en valor a nuestra historia y a nuestros legados culturales a través de obras del arte urbano que utilizarán como lienzos a varios de los muros y el mobiliario urbano de este recorrido, una galería a cielo abierto. Si está interesado en formar parte de esta agenda, la selección de artistas será a través de una convocatoria abierta al público. Para los murales comunitarios con carácter colaborativo y participativo, no se olvide que si desea conocer todas las actividades programadas por el Bicentenario, puede visitar las páginas oficiales del municipio de Quito y también Quito Cultura. De esta manera se intenta resaltar la historia de la ciudad y del país para que la población local, nacional e internacional disfrute y también se reactive la economía del distrito. Tenemos ya la hora exacta, 8 de la mañana y 2 minutos. Hacemos una breve pausa y en breve estaremos ya junto a nuestro invitado en este informativo Zona Cultura, que se tratará de Ángel Ramírez, vicerrector de investigación y vinculación, perteneciente a la cultura palta de la provincia de Loja. Él también es escritor ecuatoriano y estará con nosotros contándonos sobre la feria que se realiza esta tarde aquí del cole a la U, y que también queremos señalarles que las radiodifusoras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán presentes en este espacio con una pequeña exposición en horas de la tarde. Vamos con esta pausa y regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cultura de prevención salva vidas. ¿Sabes por qué debes usar mascarilla? Porque así impides que el coronavirus ingrese por tu boca o nariz y evitarás contagiar a los demás. La mascarilla se debe utilizar siempre que salgas de casa. Cubre siempre tu boca y nariz y ajústala bien. Para toser o estornudar, no te la quites. Recuerda que las mascarillas desechables no son reutilizables. Evita tocar su parte frontal, ya que está expuesta a bacterias ambientales. Por una cultura de prevención que salva vidas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y Cultura FM 100.9 vienen recargadas para este 2022. Escucharás a los verdaderos protagonistas de la nueva programación radial, quienes marcarán una línea de libre derecho a la comunicación con temas socioculturales, compromiso social y sobre todo alzando su voz diversa, incluyente y participativa. Las radios de la Casa de las Culturas son las radios de las diversidades. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. We'll be right back. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Seguimos nosotros en el noticiario de Zona Cultura, son las 8:06 y queremos saludar al doctor Ángel Ramírez, él es vicerrector de investigación y vinculación de Amautay Huasi. Bueno, él es un estudioso, un educador intercultural bilingüe, como parte de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural del Ministerio de Educación y actualmente es miembro de la Comisión Gestora de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas. Lo hemos invitado el día de hoy para compartir sobre esta universidad, sobre las propuestas académicas que tienen, porque ellos también estarán presentes en la Feria del Cole a la U, una feria que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estará abierta desde hoy hasta el 24 en el lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden ustedes que dentro de esta feria habrá un pabellón de las artes. Ahí estarán las universidades que ofrecen carreras afines al arte y la cultura. Así que queremos que tomen en cuenta esto para cuando ustedes se den cita hasta este espacio y conocer más sobre las propuestas nacionales e internacionales. Buenos días a usted, doctor Ramírez. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Ayipunya Tukui Uyagmashikuna. Un gusto saludarlos a todos en nombre de la Universidad Amautay Huasi. Felicitarle a la Casa de la Cultura por esta gestión de promocionar lo que se dice del cole a la universidad y las ofertas académicas universitarias que tienen las universidades y particularmente la Universidad Amautay Huasi. Bueno, algo que nosotros estamos haciendo en esta jornada, un poco los que se están dando cita acá a los estudios de la radio, es conocer principalmente cuáles son esos grandes desafíos que como Universidad Amautay Huasi se han propuesto a propósito de todo lo que ha tenido que hacer la universidad, como es aliarse, amigarse con las tecnologías. Si bien es cierto, ahora se dice que todas las universidades deben ya ir hasta las aulas, pero podemos ver que esta pandemia no termina, que tenemos que aprender a convivir con ella. Sin embargo, habrán alternativas que ya se han estudiado y que se han propuesto como universidad. Muchas gracias sobre esta pregunta. Nosotros desde que nacimos planteamos que sea una universidad con tecnologías, independientemente de la pandemia. ¿Esto por qué? Porque consideramos que la universidad debe desconcentrarse o descentralizarse y una de esas formas son las tecnologías. De hecho, la modalidad de la universidad es virtual con acompañamiento presencial y así nació. Y por eso tenemos alumnos de todo el país. Cuando es presencial, tiene que trasladarse, o sea, que en cambio en nuestro caso no, nosotros vamos a las... ¿No les cogió de nuevo lo que sucedió en esta época de pandemia? Gracias a Dios no, porque tenemos un buen equipo tecnológico, tenemos jóvenes que saben la tecnología, tenemos excelentes plataformas y estamos ahorita también con, como usted nos pregunta, la visión de futuro, vamos a entrar con radio y televisión online, porque sabemos que esto es otra de las alternativas para la educación. El Ecuador no le ha puesto tanto énfasis al tema de los medios de comunicación. Nosotros sí, pronto ya tendremos radio y televisión para la educación, porque esa es una de las cosas de los retos. ¿Por qué queremos? Ahora, solo un paréntesis ahí, doctor. Si bien es cierto, hace algunas décadas atrás existía el acompañamiento de la educación a través de la radio, quizá no de la televisión, pero podían ahí seguir, hacer el seguimiento de los folletos. ¿Quiere decir que esa educación se retoma? ¿Resultó eficiente en aquella época? ¿Se puede aplicar en la actualidad? Sí, considero que dentro de la década de los 70 del siglo anterior, década del 80, han existido excelentes experiencias que tenemos que retomar en el tiempo de pandemia. Está la Educación Radiofónica Popular del Ecuador, de Monseñor Urias Proaño, está el sistema bicultural Shuar-Achuar de los pueblos indígenas de Morona, Santiago, está toda la red de de la Radio Upano, que ellos siguen hasta el día de hoy, y está ALER, está CORAPE, y consideramos nosotros, está la Aliada Estratégica, también la Casa de la Cultura, consideramos nosotros importante retomar esto, que esto sí es un aporte de la educación ecuatoriana al mundo. Y en ese sentido vamos a trabajar en eso, y también el tema de televisión online. Porque este tema de la televisión online, que parecería nuevo, pero el tema de streaming es súper importante. Los jóvenes están conectados a los celulares. Yo quería compartir con usted algo que salió en un informe del Banco Mundial, donde dice Manuela Di Copelo, una de las autoras principales de este informe y líder de la práctica para la educación del Banco Mundial de América Latina y el Caribe. Ella dice, está bien vital cerrar rápidamente las brechas digitales que aún persisten y aprovechar la crisis actual para impulsar transformaciones que eran necesarias incluso antes de la pandemia. Ahora, pensemos en que, si bien es cierto, se busca cerrar estas brechas porque hay lugares hasta donde la tecnología no llega. En este caso, pues, hay otros medios. Ahí está, la radio es la radio penetra, sobre todo AM penetra. O sea, el Ecuador tiene super, experiencias súper interesantes, yo he nombrado algunas. Y el otro tema es también la educación a distancia, que es el tema de tecnología modular, que eso también es importante. Nosotros hicimos un estudio el año pasado, una consultoría súper interesante, en donde determina varias modalidades, desde la virtualidad, que es una, desde la radio, la televisión y el tema también de la educación a distancia modular. Y en ese sentido hay que avanzar. Lo que sí nosotros nos hemos dado cuenta que es importante también el acompañamiento, la presencialidad que algunos dicen, pero eso le llamamos acompañamiento. Entonces está previsto no solamente el tema del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sino también el acompañamiento. Para eso tenemos docentes en territorio. Tenemos dos figuras de docentes, el docente que se llama autor, el que elabora los materiales, y el docente tutor que camina, que está en el territorio. Tenemos varios docentes en la Amazonía, en la zona andina, que están acompañando. ¿Y qué materias ustedes ofrecen? Nosotros tenemos cuatro carreras. La primera carrera que tenemos es que ya está en ejecución, es la carrera de Lengua y Cultura. La carrera de Lengua y Cultura nació con el énfasis de fortalecer las lenguas originarias. Ahora tenemos 120 estudiantes que están ya en los dos primeros semestres. Para este mes de abril estamos invitando a todos los jóvenes también que sigan Derecho. Tenemos ya la carrera de Derecho y también tenemos la carrera de Educación Infantil, o que le llamamos Gestión de la Educación Infantil. Y tenemos también la de Agroecología, que se va a abrir en septiembre. Entonces tenemos ya cuatro carreras en marcha. Estos días se han estado inscribiendo ya en la prueba transformal. Les invitamos a los jóvenes que se inscriban de la prueba y puedan ya solicitar su cupo para nuestra universidad. Ahora, doctor, decíamos también que en este estudio se hace énfasis y se relaciona las falencias educativas que se tiene desde la época preescolar hasta graduarse como bachilleres. Quizá esta pandemia también ha influido un poco más, porque hay muchos estudiantes que sí tienen el interés de autoeducarse y si tienen acceso al internet lo hacen, pero habrá otros chicos que tienen ese deseo pero que no hay esa oportunidad porque no tienen el internet y tienen que buscar las posibilidades, y pues se quedan solamente con los conocimientos que puede impartir el maestro o la maestra. Pero en el caso de este informe se decía que hay una falencia grande en el mundo de la literatura y de la matemática, y ustedes van por esa carrera en la que están invitando a que puedan muchos inscribirse y participar. Ahora, ¿qué harán ustedes, por ejemplo, para poder apoyar a estos estudiantes, que no tengan que perder el año, sino al contrario, poderles impulsar, apoyar, para que puedan estar a la par de los conocimientos y sobre todo de los retos que ustedes se han propuesto como Aumauta UASI? Aumauta UASI. Sí, nosotros tenemos una estrategia que ya nos está funcionando. Nosotros somos lo que se dice la continuidad del sistema de educación intercultural bilingüe. Entonces, con el viceministro, el doctor Rómulo Antón, tenemos una alianza estratégica. Todos los colegios interculturales bilingües forman parte de la universidad, desde una alianza estratégica. ¿Qué queremos decir esto nosotros? Nosotros estamos trabajando con la educación del bilingüe, con los colegios y también con Educación, para nosotros facilitarles primero a los jóvenes la inducción para que ingresen a la universidad. y segundo, apoyarles en todo el tema desde la inscripción, la capacitación y el tema de que la CNSI les pueda dar el cupo. Entonces, eso nos está funcionando y hemos tenido buenos resultados ya. Están inscribiéndose miles y miles de estudiantes del sistema de educación trilingüe, donde a veces no tiene la información que tiene la CNSI ni lo tenemos. Entonces, estamos llegando ya a las comunidades para que se inscriban. Y estamos apoyando desde los cyber, desde los colegios, para que se inscriban. ¿Y cómo está la expectativa, por ejemplo, de las comunidades? La expectativa es alta. Y nuestro objetivo no es solamente que ingresen a nuestra universidad, sino a todo el sistema del país. Por ejemplo, estamos en Chimborazo. Vamos a las comunidades más lejanas y ahí les ayudamos a inscribir. Y bueno, ahí está la UNACH, después apliquen. Porque, por ejemplo, en el caso Chimborazo, muchos de los estudiantes de la UNACH y después no son de la provincia. Los jóvenes indígenas de Chunchi, de la Aulausí, los jóvenes indígenas no ingresan a estas dos universidades. ¿Cuál es nuestra misión como Amauta Iguazi? Que la mayor cantidad de jóvenes, nacionales, pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios ingresen a la universidad, ingresen a las universidades. Nosotros tenemos 4 ofertas, pero hay otras universidades públicas que están más cercanas, tienen más ofertas. Entonces, nuestra idea y lo que está funcionando es justamente coordinar con los directores zonales, los rectores de los colegios, para que se inscriban. Nosotros tenemos módulos para inducción que son elaborados mismo por la CNESID, y ellos mismos van ya estudiando, darán la prueba y luego vamos a apoyar en el acompañamiento para que la CNESI les dé el cupo a nuestra universidad en las 4 carreras y también a las otras universidades públicas. Porque nosotros estamos trabajando con una política pública. Nosotros quisiéramos tener miles y miles de estudiantes, pero si se puede desconcentrar y los estudiantes pueden llegar a las universidades públicas, qué bueno. Ahora, doctor, cuando hablamos de ese acompañamiento y de saber que ustedes trabajan en territorio, sabemos que la situación económica del país no es la mejor, quizá también los padres de familia sufren en esa situación, o los estudiantes, ¿cómo están los accesos a esta universidad en cuanto a matricularme, si puedo o no, si son bajos, son altos los costos? Bueno, primero que al ser una universidad pública es gratuita. Entonces, nosotros, desde la filosofía que nació la universidad, tiene que ser pública, es pública. Segundo, que tiene que ser desconcentrada por las tecnologías, entonces el estudiante no viene a la universidad. Nosotros vamos hacia el estudiante, la universidad va al pueblo. Segundo, no tiene por qué venir a arrendar en la ciudad. No tiene por qué estar pagando transporte ni comida. Es el docente el que va a los territorios. Hay encuentros y todo, claro, tendrán que también pagar algo, pero va a ser lo mínimo. No es como nosotros que somos migrantes, yo soy de la provincia de Loja, del pueblo Palta. Yo he venido a Caquito, viví en Chilibulo, pagaba la comida, mis padres me mandaban. Gracias a Dios tuve una beca aquí en la Universidad Católica y me quedé. Pero somos la excepción. Otros compañeros, en cambio, pagaron sus estudios y todo. En cambio, ¿qué hemos pensado nosotros que hemos sufrido o hemos vivido esta situación? La universidad va al pueblo. Entonces se desconcentra. Ahora, doctor, a través de estas una de las cosas, cuando escuchamos esto, la mayor parte de los padres, como dice usted, tenían que arrendar la habitación porque queremos en esta universidad, ahora tienen que dar la prueba para saber en qué universidad van a estar. En el caso de ustedes, ¿cómo convencer, por ejemplo, a las personas de que sí es posible estudiar a través de la tecnología y de tener esos espacios de encuentro con los catedráticos para uno poder llenar esos vacíos que a lo mejor los tengo de forma virtual? Sí, ahí también depende del modelo de educación virtual. Por ejemplo, ahora le llaman virtual a dar una clase en Zoom. Eso no es educación virtual. Es educación presencial a través del Zoom. Nosotros tenemos toda una estrategia, es decir, elaboración de materiales, la organización de los materiales, acompañamiento en territorio. Y otra cosa súper interesante que nuestra universidad gira en torno a una estrategia que funciona, que se llama desafíos comunitarios. ¿Qué son los desafíos comunitarios? Los estudiantes se reúnen alrededor de una problemática, estudian alrededor de eso, y se reúnen los que están cerca, y se apoyan, porque también hay que apoyarse entre ellos. Y luego viene el docente y les apoya en territorio. Y luego hay permanentemente los docentes que tenemos que les acompañan, que están les visitan, están en los territorios, hacen encuentros y todo, y además de la relación directa con los docentes, que son los docentes autores que llamamos, con los docentes tutores. y vemos que la metodología funciona, al menos funciona, y eso es lo que queremos mostrarles aquí en la feria. Entonces venga la invitación para que sí. Se den cita y se encuentren con ustedes y conozcan de cerca cómo funciona esta universidad de Amauta Guasi, que además es pública. Sí, les invitamos porque puedo yo hablar así, pero es bueno que le escuchen a los estudiantes. Los estudiantes, ya tenemos estudiantes, ellos saben cómo es la modalidad, están aquí también por la modalidad, y es importante. También hay una cosa interesante, que ha habido jóvenes o personas que han tenido ya su profesión y quieren, ya tienen sus títulos y están estudiando con nosotros también. Eso para mí ha sido una sorpresa, porque uno piensa que todos, no, les ha gustado esta carrera, ahora que se abre la de Derecho y la de Educación, tenemos mucha demanda, y por otro lado el tema de agroecología también ha generado una mayor demanda. Este año vamos también a organizar 10 carreras más, y les invitamos para que el próximo año también apliquen a esta universidad gratuita, desconcentrada, en donde no tendrán que venirse a la ciudad, sino concentrarse en sus propios territorios, y los profesores van hacia allá, hacia el encuentro de los estudiantes. Una forma distinta de educarse, ahí tienen la propuesta de la Universidad Amauta Guasi. Queremos agradecer al doctor Ángel Ramírez, miembro de la Comisión Gestora de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y bueno, pues ya saben, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana podrán conocer más detalles. Muchas gracias, también agradecer a la Casa de la Cultura, que es una aliada estratégica. También decirles, jóvenes, que se inscriban y puedan acceder también a los cupos de la universidad. En el tema de idioma, nosotros trabajamos el tema de las lenguas indígenas, estamos también con el inglés y el ruso, así que bienvenidos a nuestra universidad. Yupaychani. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Pulso Nacional. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Hablaré de Miloxa. Hablaré de Miloxa. Historia de Loja y su aporte al país. Exposición que muestra documentos, pinturas, indumentaria, fotografía, fichas históricas, utensilios y libros. Producto de 8 años de investigación en el Archivo Histórico de Loja. Visite la muestra de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la Sala Joaquín Pinto de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura hasta el 9 de abril de este año. Hablaré de Miloxa. Historia de Loja y su aporte al país. La cultura de prevención salva vidas. ¿Sabes por qué debes usar mascarilla? Porque así impides que el coronavirus ingrese por tu boca o nariz y evitarás contagiar a los demás. La mascarilla se debe utilizar siempre que salgas de casa. Cubre siempre tu boca y nariz y ajústala bien. Para toser o estornudar, no te la quites. Recuerda que las mascarillas desechables no son reutilizables. Evita tocar su parte frontal, ya que está expuesta a bacterias ambientales. Por una cultura de prevención que salva vidas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Le tomamos el pulso. Reinventamos el día a día de las noticias de nuestra realidad. Política, economía y sociedad. Pulso Nacional, ejerciendo el derecho a la información. Seguimos con la información. ¿Cuál es el rol que cumplen los viceprefectos y vicealcaldes del país? El Código Orgánico de Organización Territorial dictaba funciones supeditadas a las máximas autoridades de sus gobiernos. Ahora, una propuesta busca darles más competencias. Este lunes, la asambleísta Sofía Sánchez presentó en la gestión documental de la Asamblea Nacional el proyecto de reformas al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, conocido como el COTAD, con la finalidad de otorgar competencias a las viceprefecturas y vicealcaldías del país. La parlamentaria explicó que con ello se pretende, además de definir claramente las competencias o atribuciones, determinar que para el ejercicio de sus funciones cuenten con el presupuesto respectivo. Explicó que, de acuerdo con la normativa vigente, la gestión del viceprefecto y vicealcaldía están supeditadas a los prefectos y alcaldes y por diferencias entre ellos podrían pasar sin funciones, sin cumplir ninguna actividad, problema que aspira a corregir con este proyecto. De una u otra forma, en este tema ha existido violencia política con respecto a las mujeres que han llegado a ocupar estas dignidades. Creemos firmemente que quien llegue a estas dignidades deben tener sus competencias claras, aseveró la asambleísta. Además, solicitó que a esta normativa se la trate con mucha agilidad en la Comisión de Gobiernos Autónomos, luego de la calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa. Es importante que estas reformas se adecúen a la realidad que vive nuestro país y se elimine este tipo de violencia política hacia estas autoridades, finalizó. Cambiamos de tema. La semana pasada se aprobaron nuevas resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia del país. Entre una de sus decisiones fue el retorno a clases presenciales. Así es, y la prensa señala que las universidades del Ecuador tienen autonomía, así que cada una se encuentra estableciendo sus planes con respecto al retorno a clases presenciales. Autoridades de la Universidad Central del Ecuador han señalado que esta institución va a mantener los planes de retorno paulatino que fueron elaborados, aprobados y socializados por el periodo académico 2021-2022 por cada unidad académica. Estos planes establecen las asignaturas prácticas que requieren presencialidad. De acuerdo con esto, la central terminará el actual semestre que está programado hasta el 14 de abril. Las clases presenciales con protocolos aprobados por el COE y los componentes prácticos serán las facultades de Ciencias Médicas, Odontología, Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres, Ciencias Psicológicas, Cultura Física, Ciencias Agrícolas, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciencias Químicas, Ciencias Biológicas, Ingeniería, Ciencias Aplicadas. También en Ingeniería está Geología, Minas, Petróleo y Ambiental, Ingeniería Química, Ciencias y Artes. En la Universidad Católica, ellos iniciaron clases, su semestre este lunes 21 de febrero y se mantendrán de forma virtual durante las dos primeras semanas del semestre. Desde el lunes 7 de marzo, la asistencia será el 100% presencial. La Universidad Católica ha señalado que van a realizar capacitaciones sobre medidas de bioseguridad y protocolos de vigilancia epidemiológica. Por su parte, la Universidad UTE se encuentra funcionando con un aforo presencial del 75% en sus actividades educativas. Con ese mismo aforo se mantendrán hasta la finalización del actual periodo académico ordinario. Y de su parte, la Universidad de las Américas, una vez concluido el periodo de vacaciones, han señalado que acatarán la resolución del COE Nacional y en el nuevo periodo académico retornarán a la presencialidad con el 100% del aforo. Cuando son las 8 de la mañana con 29 minutos, les contamos que con la promulgación del Decreto Ejecutivo 342, con el reglamento que normará las modificaciones realizadas a la Ley de Hidrocarburos, las críticas no se han hecho esperar. A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo dieron a conocer su postura ante el reglamento que normará y las modificaciones de la Ley de Hidrocarburos. El documento señala que dicho reglamento consolida la entrega a la empresa privada de campos en producción operados actualmente por Petroecuador sin beneficio de inventario y sin análisis alguno de la renta petrolera que perderá el Estado en esta transición. La Asociación de Trabajadores de la Energía Energía y del Petróleo analizó artículo por artículo dicho reglamento y ubicó los puntos claves con los que se pretende la entrega de estos campos petroleros rentables, la refinación y transporte del crudo y derivados a manos privadas. Su argumento es que el artículo 27, referente a que por causas de incapacidad del Estado se delegará actividades del ramo a la empresa privada, es una justificación subjetiva. Señalan que coinciden que la industria petrolera requiere de tecnología de punta, personal calificado y grandes inversiones. Sin embargo, es importante mencionar que Petroecuador cuenta con personal altamente calificado y cotizado en toda la región. Tiene acceso a la mejor tecnología que se dispone a nivel mundial a través de contratos de prestación de servicios suscritos para todos sus campos. Y finalmente, según cifras del propio Banco Central del Ecuador, durante el 2021, las exportaciones petroleras dejaron un total de 8.607 millones de dólares para el Ecuador, por lo que se cuenta con los recursos suficientes para desarrollar la producción hidrocarburífera del país a través de la empresa nacional. Además, cuenta con una producción baja del barril del petróleo, que es de 16,70 dólares por cada barril de producción. El documento también señala de forma especial los artículos 81, 89, 90, 111 y 114 y hace un llamado a la Asamblea Nacional para que derroguen la Ley de Desarrollo Económico y con ello que quede en insubsistencia este reglamento. Hasta aquí el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos mañana 7:30 y siga con nosotros en las radios de la Casa de la Cultura. Muy buenos días. Así es, amigos. Cerramos su informativo Zona Cultura, 8:32. Le dejamos con la programación de Cultura FM y Radio CCE. Hay nueva programación ya la próxima semana, así que usted tiene que estar muy pendiente de estas nuevas propuestas que llegan a estas radiodifusoras. Un fuerte abrazo y nos encontramos el día de mañana. Culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.